bienvenidos, bienvenidas amados oyentes. Estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Gracias, Raúl. Una responsabilidad, una alegría también estar aquí a punto de empezar la emisión de este programa. Queremos decirles que el tema de esta semana es un tema que es muy sensible. Es un tema que yo creo que hay que mirarlo con mucha tranquilidad. Podríamos decir, ¿qué es perdonar? Porque hacia allá vamos a apuntar. ¿Qué se entiende por perdonar? ¿Cómo lo podríamos definir? Yo encontré aquí en la internet que uno tiene las ayudas. Dice que el perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución y optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. De modo que las relaciones entre ofensor y perdonado y ofendido y perdonante no queden más o menos afectadas. Interesante, ¿no? Una definición muy buena, muy completa y aplicada a nuestra unidad temática, creo que viene muy bien. Referida a Dios. Justamente, claro, te refería a Dios, ahora es otra cosa. Claro. Pero lo interesante es que nuestro tema va a ser Dios perdonador. Y ahora, ¿por qué Dios perdonador? Eso es lo interesante que deberíamos considerarlo ahora nosotros. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Yo lo pondría en un imperativo moral, un imperativo categórico. Así como nuestro Dios es un Dios perdonador, nosotros debemos imitarle. El texto central nos dice mucho de lo que va a ser nuestro tema acá durante esta semana. ¿Usted lo tiene allí, ¿no? Sí, el profesor? Sí, lo tengo allí. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios, capítulo 28, verso 13. Ahora, esto de encubrir, yo no sé si a veces uno puede pasar como inocente cuando comete una infracción, un desatino, creer que para Dios eso lo puede ocultar. Ante Dios no. O sea, yo creo que... Porque mire, fíjese, normalmente la gente o uno mismo, cuando quiere hacer... Voy a decir algo malo ya para irnos al extremo de lo que es el perdón. Algo malo, se esconde. O lo hacen en la oscuridad, fíjense que esconde la mano, ¿entiendes? Son todas estas situaciones. Entonces dice, ese que encubre no prospera. ¿Por qué? Porque Dios no puede darle bendición a una persona que está, quizás nadie lo sabe, pero Dios lo sabe, no le puede entregar bendiciones porque él está en realidad cometiendo algunos errores que si Dios le diera bendición, esos errores serían más grandes todavía. El que se complace en el pecado no puede lograr prosperidad espiritual, está diciendo en el fondo el texto de memoria. Presentar excusas por los pecados cometidos equivale a resistir la obra del Espíritu Santo. Y eso es grave. Estoy de acuerdo al Evangelio de según San Juan, en el capítulo 16, versos del 8 al 11. Así que, y además se corre el riesgo, el peligro del endurecimiento del corazón. Además no basta reconocer el pecado, sino que hay que abandonarlo. Interesante, son todas ideas contenidas aquí, casi condensadas, diría yo, en texto tan breve. Claro. Nuestro estudio va a estar centrado en analizar el capítulo 9 de Nehemías. Fíjense que yo les pediría a nuestros auditores que lo lean, lo analicen, busquen alguna forma de encontrar comentarios acerca de esto, porque el capítulo está dividido en dos partes solamente, muy fácil. El pueblo lee el libro de la ley. Esa es la primera parte. Y la segunda es la oración de confesión. Y en la oración de confesión está la alabanza, la fidelidad, la bondad y vuelve la alabanza y petición a Dios. Más o menos esa es la estructura del capítulo. Ahora, lo interesante es que uno si lo va conversando y desarrollando se encuentra con esta sorpresa, como por ejemplo Nehemías, capítulo 9, del 1 al 3. Una característica impresionante de los libros de Esdras y Nehemías, Raúl, es el registro de fiestas, servicios, reuniones, diríamos nosotros actualmente, de dedicación en la que participa todo el pueblo. Eso a mí me impresiona. No, claro, no eran tantos también, pero todos participan activamente. Una vez escuché a una persona decir: ¿ustedes creen que el pueblo de Israel, en este caso, tenía vacaciones? Sí. Tratando de decir de que algunos dicen: no, yo no tomo vacaciones, trabajo. ¿Usted cree que ese que era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía vacaciones o no tenía? E hizo un análisis de las fiestas que tenía todo el pueblo en el año. Y eran bastantes. Y no era ni un mes de vacaciones. Y cómo Dios aún así los prosperaba. Bueno, mire, el texto dice lo siguiente en cuanto a ayuno y adoración, porque allí empiezan ellos. Algo, Raúl, para contextualizar. Una vez terminada la fiesta de los tabernáculos, los dirigentes reunieron nuevamente al pueblo. Acababan de celebrar, habían estado de fiesta, ahora era el tiempo de retomar el asunto pendiente, la confesión y el arrepentimiento delante de Dios por sus pecados. A propósito de eso, voy a leer el texto porque está muy acorde con lo que está diciendo. Miren. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Esa es la forma que se manifiesta la humildad y el acercamiento a Dios, un Dios tan grande y como poderoso. Como una penitencia. Como una penitencia. Pero el versículo 2 de Nehemías 9 dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. O sea, el asunto era para los israelitas. Claro. Porque después hay algunas palabras, algunas cosas que se dicen como pueblo, como una unidad racial, el pueblo de Dios, etcétera, pero en la que nada tenía que ver los extranjeros. Y aquí hay una, ¿se acuerda? No sé si lo habíamos visto y no estoy bien seguro, pero parece que lo habíamos comentado. Dios les pidió, o el profeta les pidió, que sacaran todas las mujeres extranjeras porque habían entrado en una relación con ellas. Matrimonios mixtos. Esos matrimonios estaban llevándolos a pecar a ellos. Aunque parecía que ellos habían adoptado, digamos, la religiosidad, la adoración, pero venían siempre con sus dioses falsos. Raúl, ¿sabes que a propósito de lo que está planteando, era arrepentimiento, era penitencia? El cilicio, podría ser que alguno de nuestros autores no lo tuviera claro. El cilicio era un saco o un costal, así literalmente, pero en este contexto era una faja de cuerdas o de cadenillas de hierro con puntas que pinchaban, que ceñidas al cuerpo se usaban como un acto de penitencia, era un acto externo de arrepentimiento, de penitencia. O sea, es como para entender un poquito. Por eso le digo yo que usted debe, amable oyente, seguir estudiando esto, pero consideremos que lo que estamos viendo, acuérdese usted, está relacionado con una modernidad o no, con un acercamiento más a Dios después de tener todo, las bendiciones de Dios. Ahora empiezan a descubrir algo en Dios que se había abandonado, como era que un Dios perdonador. Y empieza con ayuno y adoración, pero tomando cosas reales, no de palabras. Iban un poquito más allá. Esa es la parte interesante de lo que de este día vamos a conversar, y vamos a seguir mañana conversando algunas cosas más. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Bendiciones.